esto yo decía. Que no la quisiera porque ya no me quería. Me quiso calmar, ay pero qué va, yo no le hice caso. ¿Qué hago yo en el mundo sin su cariño? Decía en mi llanto. Hacerlo sufrir aunque uno tenga la razón. Déjame que llore, a veces el llanto hace disipar las penas de un hombre que una mujer le vino a dejar. Comenzará. Y entonces mujer, si vas a saber lo que es sufrimiento, y me vas a ver lleno de placer, feliz y contento. Y entonces mujer, si vas a saber lo que es sufrimiento, y me vas a ver lleno de placer, feliz y contento.